Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Y mejor conocido como Macri. Bien, hola. También llamado como Macri. El gato. Bien. ¿Viste cuando le digo vean el chat de Telegram? Cuando el tiempo, bueno, sí. Acaba de pasar, por eso. Hola a todos, ya estamos en vivo. Con Macri, no el expresidente, no el gato, sino otro tipo de gato, tal vez. Es un tipo de gato medio raro. ¿Es Macri o gato? ¿O es Macri? Es decir, después del ese pelo te lo robo cualquier día igual, ¿eh? ¿Sabes la falta que me hace? No. Claro, me lo han pedido mucha gente. Vean el vivo, se ve como de Macri está desde ahí, hace un degradé de falta de pelo. Sí, me gusta. Está buena. Va como por la aguja del reloj y después cae Monfort. Digo que no tiene, pero no, lo mío pero era, pinta. Lo mío es la parte de cocainómano, en el medio. Bien. No soy muy pero tenemos nombre para el programa de hoy, me parece. Bueno, anotalo, ahí que lo anote. Hagan eso, por favor. Y estoy viendo que. Bueno, arrancamos con un nuevo programa de la fecha, el número 148, si no me equivoco. 7, ya empezamos mal, 7. 7. El programa del número 150. No sé, no sé qué vamos a hacer para festejarlo. Podríamos pintarle el pelo a Monfo. Ah, no, pasó ya eso. Bueno, no sé qué podríamos hacer. Pero si nos quieren ayudar a decidir, pueden meterse en gamercombate.com/donaciones. Nos dejan su saludito con su donación y el comentario obviamente lo leemos en vivo y por ahí puede ser una idea de lo que vamos a hacer en el programa. Y sugiere música, lo que venga. Así que... Venimos todos disfrazados para el programa 150. ¿Quién te dice que no? Bueno, arrancamos con las presentaciones. Dale. Sí, ahí arrancó. Bien, vamos con la primera presentación. Uy, puse la tanda. Ahí está. Me estoy mareando un poquito porque muchas pantallas. Bien, vamos con la primera presentación que es el que tengo a mano. No es que hay un orden particular, Booker. Imagínense la música. Booker, algún día vamos a ver la forma de que usted escuche lo que yo estoy escuchando, pero es así hasta que volvamos a la radio, que no sé, creo que ya todos nos acomodamos así como para volver a la radio en físico. Claro. Una por una. Por favor. En la radio había un par de auriculares que no andaban, así que tampoco es que todos escuchábamos la música de fondo. Pero la realidad es que uno lo escuchaba, bailaba. O escuchaba de fondo. Claro. Y listo. Todos nos imaginábamos. Lo bueno es que no recibimos tantos golpes como antes. Bien, hola, Booker. Se te llamó Booker, justo. Saludos a Capi. Dijo saludo de Jaffi, ni siquiera se lo pudo robar porque está patentado por Jaffi. Bien, vamos al siguiente, se cortó justo. Vamos con el que tiene el segundo con menos pelo. ¿Vos? Sí, vos, tengo, Chacho, ¿quién es? Chacho, yo tengo más pelo que Chacho. Todavía. Chacho, ahí está, ya le dijeron como 20 veces. Vos sí tenés patentado para robar. Listo. ¿Qué dijiste? Saludé. Hola, ¿qué tal? Dije. Bueno, listo. La patente tal vez estaba vencida de nuevo. Y bueno, vamos con... Uy, Fran, ¿qué? ¿Dónde estás? Fran, acá. Yo todavía no sé cuál es la canción de mi intro. Te la eligió Chacho, es lo único que sé. Y no sé, tiene un tono de investigador, no sé por qué. Así que bueno, hola Fran, tanto tiempo. Que viene de último nivel, mañana vas a seguir, hace streaming con el perro y tiene un momento Milu Time y... Muchas gracias. Streameamos para Gamer con Mate. En realidad, Monfus nos tiene laburando a destajo y no nos paga y todas esas cosas, así que. Pero dame. Monfus agarró y armó el otro podcast para que no tuviera que pagarle más sueldo. Disculpame, me estuvo trabajando hasta 5 minutos antes de empezar el programa. Yo estaba escribiendo una reseña. Que ya no hay confirmación de copia, así que podemos decir que el 30 publicamos la reseña del Immortal Phoenix Rising. Ese tío, ¿de estoy trabajando. ¿De qué trata? Porque nos ha estado hablando mucho, no sé de qué trata todavía. Es uno que presentaron como Gods and Monsters en los Game Awards del año pasado, que después cambió de nombre, que es como si Zelda Breath of the Wild y Assassin's Creed Odyssey tuvieran un bebé hermoso. Hermoso. Sí, hermoso, hermosísimo. Ah. Y no solamente de cómo se ve. Ya está listo, ya se falta. ¿Cómo se juega? Re divertido, re todo. Ya no se falta de darle vivo. Payasaurio Loco nos hizo un follow. Así que gracias. Mostrá por favor el latigazo de la espalda, Fran. Mostrá el latigazo de la espalda. No, pero me dijo que me iba a pegar más si lo mostraba. ¿Por qué? Bien, y también, bueno, la cosa es que vos usás Gamer Combate también para tener juegos gratis, no digas que no. No, para nada. Bien. Ustedes saben que yo trabajo para ustedes. Justificando mucho, Mofo, no sé. Váyase al carajo. Bien, Evo. Faltó yo, pero vamos a hacer que la mía incluya más crías. Perdón, te interrumpo como de costumbre. Sí, dale. Y las cosas fueron muy bien, porque la semana pasada se cayó el sitio porque superamos el máximo histórico. Eso quiere decir que o tenemos que reducir gente o tenemos que pagar más ancho de banda, y no sé qué es mejor. Así que donen para que tengamos más ancho de banda. Claro, no, ya pagamos más ancho de banda. Hay que ver si ocurre seguido. Hay que hacer, viste, como cuando Nintendo te saca cosas limitadas a propósito para que se siente más cool. Bueno, eso. Bueno, voy a mañana, tarde, noche. Es el programa número 147. Quien sea que nos esté escuchando, hola, para si no ya estás llorando, Fran, para una vez que trabajás. ¡Oh! De acá te está mordeando. Sí. Te lo dijo. Bien. Pero se lo acepto porque viene del otro lado del charco. Me va a pagar en euros. Ah. El bardeo, pero mira, si querés, tenemos PayPal. Todavía no hago lo de PayPal. Te damos todo lo que quieras. Bardeanos todo lo que quieras, pero no nos demoró. Te pasamos de 50 euros, le puedes pegar a Monfu. ¿Por qué, amiga? Vos te tienes que pegar. Dejen de utilizar. Bueno, sí, me prostituyo fácil. Bien, el contenido de hoy tenemos, bueno, Macri y Booker, que se acaba de trabar. Me encanta esa cara de que está rotísimo para venir a Diego. Que vamos a estar hablando de no sé qué torneo de LOL. Sí, vamos a hacer muchos chistes negros del Diego, de jódanse de Argentina. Y chiste negro. Sí, ahí está. No, acá libérate. Mientras no haya puteadas o indirectas, no puede haber puteadas ni cosas tal vez muy demasiado polémicas, pero esos chistes puede haber. Y si nos sacan de la radio, no importa, ya está. Vamos a estar hablando, no sé qué cosa de LOL, algo de LOL, se queda de LOL. Vos frente a inaugurar y él lo viene preparado para el próximo. Tendría que haberse jugado 10 partidas de LOL como mínimo. ¿Yo? He jugado partidas. Digo, vos te haces la viral y él lo viene preparado. Ah, ¿viste? Sí. Horrible. Bueno, tenemos el juego de la semana, noticias, tenemos el favor fichero con Macri para parche del Teprente de League of Legends. Vamos a hacer una sección de un parche, no sé, LOL. Y vamos a tener una tertulia sobre los nominados de BioBanks Award, que espero que uno tenga una lista, porque yo los vi, pero no tengo una lista. O sea que ahí tengo una lista. Sí, yo la tengo acá, ¿Ni esto preparaste, Monfu? No preparé nada, yo dije que hoy no hacía nada más allá del juego de la semana. Ya te entregué el proyecto final, soy un hombre un poquito más libre, así que... Bien, así que vamos, resumiendo todo eso, vamos al primer juego de la semana. No, dice, a ver si dice mi nombre. Primer tema. Perdón, que me confundí acá. A ver si dice bien mi nombre. No sé cómo se pronuncia para Para Saurio Loco. Bueno, vos lo vas a anunciar cuando te comente algo, por favor. A mí es un trabalenguas. Dale. O decirle Nico. Nico. Nico Caras, decirle. O decirle Nico Caras. Okay. Podés poner en gamercombate.com/donaciones, donarnos lo que tu corazón diga y va a salir un mensajito que nos va a decir cómo se pronuncia tu nombre. Si para, no, para, por fin lo puedo decir. Para. Gracias, Martín Ríos, por el follow. En Facebook, no han puesto así. Ah, joya. Lo que sí, para resumir un poco, tienen que hacerme acordar de poner el alerta de PayPal, que me he olvidado. Después. Ya te tiro un mensaje. Uno de los grupos para... No, mandame un mensaje personal que última nunca te leo porque mandás un audio de 2 minutos, así que ponémelo ahí y cuando tenga ganas le hago un clic. Te quiero igual. Me di laburando como negro y encima no me lee. Ah, ya cuando pueda ir a Buenos Aires vamos a ir a tomar como loco. Ahí sí, te pago. Por supuesto. Bien, así que vamos al primer tema, Chacho, vos querés decirlo. Sí, el primer tema que tenemos para todos ustedes Viene de un juego que para mí estuvo muy, pero muy bueno, en realidad, en su época, es de Sega Genesis, se llama Maximum Carnage. Oh, era sí. Un beat'em up sí. De Spider-Man y Venom contra Carnage. Estaba genial para la época de Sega Genesis. El tema se llama Super Villains, es un cover hecho por Toxic Eternity. Monfus, apretá play y vamos al tema. Ahí va, y los voy a silenciar, así que... Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y volvemos con la milanesa. Es una... ¿Qué carajo? Bueno, vamos a otra tanda. voy a resumir un poco. Estamos en... Hola, Robert Nolly. Hola, Ginsel. Acá dice que el intro de Demolition Man de Sega está muy bueno. Que si quiere, para sugerir el tema de Ginsel, Chayo, anótalo. Bueno, listo. El intro de Demolition Man del juego de Sega. Del juego de Sega. Sí, me recuerdo. Igual. Bien. Y acá puedo ver si tengo un comentario de Payback. Martín Ríos, me aporte que por favor borre la existencia del League of Legends ese. Lamentablemente nos da para hablar. Es decir, hoy... Te salió medio loquendo igual. ¿Qué? Te salió loquendo. Bota jajaja XD. Mi aporte, Gerardo Gaya, a los Gamers Awards es que Hades el juego del año y el resto se vayan a chupar limón. No jugué Hades, yo no tengo nada que... Vamos a hablar al fin de programa. Nos quedan tres programas encima de radio, creo, ¿no? Creo. Del año. Sí, más o menos, estamos ahí. Bien, así que este año... No... ¿Qué? Bueno, vamos con la primera... Con el juego de la semana. Vamos con el juego de la semana que... Pero se está cortando y no sé qué me quiere decir, pero voy a ir con el juego de la semana. El juego de la semana, sacado de este hermoso libro, Que no, porque yo te dije que quería hacer este, que si todo, yo podía lo hacía. Juego de la semana de este hermoso libro que ahora es un... ¿Por qué? Bien, la gente que está escuchando en Spotify sepa que está usando filtros, Buque se emocionó y básicamente agarró todos los filtros que venga, como persona grande que encuentra un teléfono nuevo y no sabe qué hacer con eso y busca cualquier sticker. Bueno, ahí está. No, madre. Sí. Bien, vamos con el juego de la semana, que es nada más y nada menos que el Rainbow Island, que es... No sé si alguno lo ubica, Rainbow Island. No. Bueno, Bubble Bubble, si les digo Bubble Bubble, lo ubican, ¿no? Sí. Bien. Por supuesto. Es de los mismos creadores. Es el mismo creador, y lo voy a mostrar en pantalla, que lo tengo en dos pantallas acá. Es el de los mismos que hicieron Bubble Bubble, justamente. Estoy viendo si se está viendo bien. Ahí está. Este juego fue creado en 1987 y es una secuela de Bubble Bubble, porque Bubble Bubble eran unos dragoncitos que en verdad eran unos dragoncitos por una maldición que los convirtió y que habían poseído a los padres. Aviso, tenía historia Bubble Bubble. Por eso se convirtió en dragón y tenía que sacarse esa maldición. El final bueno de Bubble Bubble, que es cuando cumplías todas las condiciones de agarrar las medallitas y todo eso, es que se desconvertían de nuevo en humanos. De hecho, está el final que está explicado y sale como que son humanos de nuevo, que son Boob and Beam, algo así. Lo que pasa es que el segundo juego, que es este que salió un año después, nos muestra a estos protagonistas que ahora el mismo que le hizo la maldición, los padres en el anterior juego les dio el poder divino, no sé, porque los padres tenían poder divino de repente, de tirar arcoiris. Superpoderosos. Bien, okay. Viene el GTB. Tira el arcoíris que puede usar como plataforma y además con el que rodean los enemigos y así matan a los enemigos. Sale este tipo que en unas 10 islas que Booker, por favor, apagate el micrófono porque me está taladrando la cabeza. No sé qué está pasando, que no me deja poner la cámara. Se bugueó Discord. ¿Qué pueden pasarle a esta persona? Sí. Bien, acá tenemos el mismo que le hizo la maldición en el juego anterior. Acá lo que pasa es que empieza a inundar un montón de islas. Entonces vos tenés que salvar la maldición de salvar todas las islas. También tiene un final bueno, justamente. Y acá es cuando hay una división en el lore de Bubble Bubble. Por un lado, los que siguen siendo humanos y los que se vuelven a convertir en dragones. Del lore, escuchar. Dije el lore. Del lore. Este juego salió para... su creador, perdón, que se llama Fukio Mitsuki, que fue el creador de Bubble Bubble y de la saga, falleció a los 48 años. Eso es algo bastante... No encuentro la razón de su muerte, porque murió tan joven, no dice nada. Pero este juego ganó mucha popularidad y en la versión japonesa y europea de los arcades, no en la versión consola de NES, usa el tema Over the Rainbow, que sale en Alicia para llamar a la vida, no, en Mago de Oz. Usa un versionado, excepto en la versión de Game Boy, donde la versión de Game Boy usa el mismo tema de Bubble Bubble. Es decir, dijeron, no tenemos los derechos para hacerlo ahí, bueno, ponemos el mismo tema que un juego anterior. Este juego, a pesar que se ve muy inocente, muy cute y todo eso, es bastante heavy. Yo lo jugué en arcade en su momento y me acuerdo que era bastante... Era más difícil que el Bubble Bubble. Trabalengua. Este juego salió en versión Spectrum, salió en versión Amstrad, salió en NES, salió en Game Boy, bla bla, y salió después sus porteos a consolas más modernas. De hecho, lo puede encontrar en Xbox 360, no sé si está en Switch con esos NES Classic, en PlayStation 2 con una versión un poquito más pulida, y la versión más extraña es la más actual, que se llama Rainbow Island Tower Adventure, que si lo ven en pantalla es horrible lo que se ve. Es horrible, no tiene, así, vaya a tirar con y salen muchas cosas alcadosas y cosas en pantalla, pero es horrible lo que hicieron. Pero su legado obviamente es Bubble Bubble, que después salió muchas versiones, porque salió Bubble Bubble Symphony and Bubble Memories, y después salió Parasol y Stars, que se llama Bubble Bubble Part 2. Así es un quilombo. Si ustedes creen que la historia del Zelda se divide en muchas ramas, bueno, acá también, pero a nadie le importa esa realidad. Yo la verdad no sabía que había tanto juego. Sí, yo tampoco. Yo sabía que estaba el Bubble Bubble, el puzzle que tiraba las joyitas, el clásico, sé que salió un 2, sé que estaba este. El puzzle es el que jugaba siempre en los arcades, que me encantaba. Es un juegazo. ¿No iba a salir una entrega nueva este año o el año pasado? Creo que salió el año pasado. Creo que salió. Sí, me parece que salió. Bueno, esa fue la cosa de la semana, así que si quiere que quiera hablar ahora, no sé, las noticias. Mirá vos, era Bubble Bubble, no Bubble Bubble. Siempre pensé que era Bubble Bubble. Bueno, efecto Mandela. Me acabo de dar cuenta. Sí, efecto, alto efecto Mandela, boludo. Bueno, Bubble Friends, Bubble sí. Por Friends, el regreso a la saga de Taito para bla bla bla, 2019. Fran, ¿tenés alguna noticia de la semana que perdón, es relevante para com? Perdón, acá Disco Robert Noli le puse que no sé por qué la palabra nugget de último. Ah, no, último. Fran fue el que no, fue a mí, me censuró nugget, no sé por qué. Los nuggets son los más guapos y salió como que estaba censurado de la palabra nugget. Ahí lo permití, pero. Sí, sí, sí, no sé. ¿Qué será? No sé. Waifu está censurado, negro está censurado. A mí me pusieron una vuelta, ¿por qué no pones un filtro blanco y negro para los juegos de terror? Y censuró la frase por negro. Ya está, hagamos nuestra propia plataforma. Dale. Sí, sí, ¿por qué no poner un filtro blanco y oscuro? Negro de claro y oscuro. Dale. La palabra waifu, no sé por qué está. Waifu y MILF. MILF también está censurada. ¿En serio? Sí. A ver, puedo entender por qué waifu y MILF sobre todo esté censurado, pero bueno, yendo para responderle a Chacho en las noticias de esta semana, al igual que Monfus nos obliga a trabajar desde casa, en condiciones insalubres y todo eso, Square Enix tomó una postura bastante interesante. Esto, de hecho, ahora poniéndonos un poco en serio, el señor Barasaurio Loco, que está acá presente en el chat, cagándose de risa de nosotros, lo había hablado en su programa, porque también hace unos talk shows muy lindos una vez por semana. Y algo que se estaba hablando es que todo esto de la pandemia adelantó lo que inevitablemente iba a pasar en la próxima década, y es que todo el mundo esté trabajando desde la casa. Bueno, Square Enix tomó la decisión de que los que quieran, a partir del 1 de diciembre de este año, van a poder trabajar de forma permanente en home office. Lo cual, la verdad, me parece, si bien es algo por ahí relativamente corto para decirlo como una noticia, porque hubo un comunicado de prensa en la página japonesa de Square Enix, está en inglés, pero es en japan.square.com. Va a haber un programa de home office, o de work from home program, como lo hicieron ellos. La verdad que me parece bastante piola. O sea, comienza el 1 de diciembre del 2020 y las razones obviamente fueron por el tema del COVID y poder dar mayor flexibilidad al trabajo de la gente, ¿no? Ajá. La verdad que vos que desarrollás videojuegos, ¿se puede hacer algo tipo home office para una empresa desarrolladora o es viable? Si se puede trabajar, primero, yo hace desde junio que no toco nada de videojuegos, ¿bien? Y segundo, se te sigue escuchando el micrófono. Ruido. Vos estás diciendo si se puede desarrollar un videojuego de forma de home office. Eso. Claro, o sea, si es viable hacer tipo home office. ¿Sí? A ver, hay cosas que tal vez en el día a día pasa también con la tarea de programación. Hay cosas que son más fáciles si lo tenés al lado. Es depende de la persona. Si vos necesitas presión de personas que estén trabajando cerca tuyo para guiarte más o menos, si sos un junior, conviene que sea en office. Pero si es con office, honestamente yo lo veo más por mi forma de ser y mi forma de trabajar, mejor. Ahora, perdés ciertas cosas como, por ejemplo, de que te digan hasta tal hora se trabaja y listo. Eso es lo que perdés. Y se aprovechan de eso. Eso pasa muy seguido. En videojuegos yo sé que Square Enix está haciendo eso de directamente de dar la alternativa de acá a futuro que puedan trabajar en los home office siempre. Por más que bueno, hay cosas que las van a tener que regular y regularlas muy bien para evitar que pase eso. Porque es verdad que está la aprovechada esa de che, pero terminó mi horario de laburo. Y pero estás en tu casa. Sí, Otis, claro. Pero es que esto es urgente. A mí me han llegado mil veces que me dicen. Se rompió todo y era porque el cartelito estaba en otro color, ¿viste? Y yo, ¿viste? Asustado 8 de la noche. Pero también está el hecho de que los empleados que se hacen los vivos, es una realidad. A mí me molesta tener un programa que me esté grabando constantemente lo que estoy haciendo, porque tengo cosas de otro laburo que por temas legales no puedo mostrar de ninguna manera y por eso yo me salvé, pero a veces te piden eso. Y. No sé, sí, bueno, yo tengo entendido, tengo el Pirata Ristein, que trabaja. Una empresa que hace jueguitos. Creo que me había dicho una vuelta que tienen forma de saber si vos estás enfrente del teclado, vos podés dejar prendido el toque si estoy laburando y no estás haciendo nada. Sí. Pero tienen forma de saber qué actividad y qué tiempo de actividad tenés en la máquina. Si, si ves que el mouse no se mueve, a ver, Julia hace eso. Mueve un poquito el mouse y ya está. Pero, ay, esto. Pasa, la realidad es que. Prendela fuego. No, es que Julia. Es que primero que lo hacen todo. Y segundo, te mandamos saludos. Todos esos controles que quieran hacer, para mí depende de la persona. Hay personas que necesitan esos controles porque si no, no hacen un carajo. Y hay gente que sé yo, como Julia, como yo, como otras que conozco, que realmente eso para mí, lo contrario, me hace más improductivo. Yo con, es un tema de cada uno, para mí. Hay gente que necesita la oficina y no funciona si no va. Chacho es una persona, Chacho es una persona que necesita el horario de ir a una oficina, estar esas horas y salirse y entrar en otra cosa. Y está bien. ¿No te encanta que yo sea el ejemplo malo? No, no dije, espera, yo no dije que sea malo. Vos estás agarrándolo como malo. También está mal. Es que el hecho de estar en la oficina te da. O sea, es como que tenés la presión encima de estar en ese lugar. Sí. A ver, yo me acuerdo que en una entrevista hace un año me preguntaron si podía trabajar solo, si tenía problemas. Le digo, mirá, yo estoy escribiendo para un medio. Ya ni hablar de ustedes que están en Mendoza, porque en el otro medio en el que escribía, la radio estaba en Palermo, pero no había una redacción. O sea, íbamos a Palermo solo para la radio. Pero a veces, por ahí las cosas venían de Estados Unidos, de Alemania, o dependiendo de qué fuera lo que había urgente, si eran los Game Awards o el E3 o lo que fuere. Es decir, a mí las cosas me llegan por mensaje de texto. Claro. Ya ni mail. O sea, creo que habré recibido 2 mails en la vida. Hoy por hoy, sí, no te es una ventaja acostumbrarse a trabajar así. Acá Martín Ríos dice, en empresas de desarrollo es mucho más sencillo notar cuando alguien no labura, simplemente viendo el progreso del diario del código. Todo se va a subir en un repositorio y es casi imposible hacer ese boludo. Sí y no. A ver, ¿por qué? Sí, pero esto tiene que existir una persona que además la misma empresa actualicen todo esto y le den bola, porque son dos cosas. O sea, vos tenés, como cualquier mecanismo de control, vos tenés que, de alguna manera, que se genere la cultura de que todos lleven el control y además que haya una persona controlando. Ojo, es un lindo, si quieres tocarlo como un tema, porque está bueno que plantee para ti, Ríos, como una tertulia, porque estaría bueno que estuviera Magic además, porque sin decir nombre de las empresas que uno ha laburado y demás, hay diferentes métodos. Yo he visto gente que está bien, son reactivos de los repositorios, eso del código, te sube todo el tiempo los códigos, pero después ves y el código es horrible. O tardó 8 horas, tuvo 2 subidas de repositorio y hiciste todo. Y lo hiciste bien. Para mí depende. Es muy difícil regularlo y ahí está el riesgo del empleado y el empleador. Pero bueno, para mí es tertulia. Bueno, así que vamos a la tanda y vamos para la primera sección. Lo dejamos para el final. ¿Qué? Digo, como no queremos hacer los boludos, nosotros tampoco vamos a la tanda. Ah, sí, bueno, hay que hacer. Sí, sí, hay que conexión y todo eso. Así que vamos a la tanda. Lo veo muy callado, Macri. Así que denle un speed y tal vez ahí ¿no? Se activa, le da. O denle un Jagger o una línea de Diego. Bien, vamos a la tanda ahora. Estoy buscando el tema para poner y ya volvemos. Y volvemos, que ahí voy a poner la música. Uy, se escuchó un golpe justo con el tío. ¿Están todos bien? No. Ah, no. Bien. No importa, va a tener que hacer las cosas igual. Así que, bueno, vamos con lo que es. Que estoy buscando. Yo tenía una para el fogón fichinero, que no lo encuentro. Sí, estaba. Bueno, tenemos el fogón fichinero, tenemos a Booker, que ha traído un invitado también para que hablemos un poco del parche de pretemporada de League of Legends. Vamos a dejar en claro que yo no juego al LOL, Monfo no juega al LOL, Fran no juega al LOL, así que todas las preguntas son para ellos de esos dos. Listo, básicamente. Mierda. Bueno, ¿sabemos por qué hubo LOL? ¿Qué? No escuché nada. Nada, malísimo el chiste. No escuché nada, Yo no escuché, menos mal que se le cortó. Pregunta, ¿qué parche es? ¿Qué parche es? ¿Es el 10.24? 10.24. Es el último que han subido ahora. No es que lo sepa, es que estaba buscando para mostrar contenido. Pues. Vamos a aclarar una cosa. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque el LoL es un juego que se divide por temporadas y de una temporada a la otra hacen unos cambios que ya directamente es otro juego casi totalmente. Ish. Algunas temporadas los cambios fueron menores, otras temporadas los cambios fueron recontrabruscos como esta. que es como que dio vuelta absolutamente todo, y gente que ya no jugaba, como yo, como, bueno, Atos, también conocido como Macri. No, no, no pusiste Macri porque quisiste. Ah, bien, Atos, listo, le digo Atos, porque no le voy a dar caso a Booker. Muchísimas gracias. Atos. Bueno, es como que reestructuran absolutamente el juego, y personas que ya lo jugaron o ya tienen calle en eso, como yo, como Atos, estamos en la nada, porque te tenés que volver a aprender casi todo el juego de vuelta. Sí, y no, han cambiado bastantes cosas, pero bueno, es lo que da la Precision. Si no existe la Precision, el juego muere. Es así, si no lo actualizan, como lo hacen con estos grandes cambios, claro, que eso, el juego ya perdería interés. Eso es un poco el concepto, o sea, que hemos hablado antes, es de juego como servicio. LoL es un juego como servicio. Y a pesar que cada partido dice por en el LoL, la humanidad está a tiempo de salvarse. Fuera de eso, a ver, League of Legends... Por favor. League of Legends, yo soy de... También necesitamos un basurero. Comparto. Es verdad, no digo la gente tóxica, sino... Claro. No va a desaparecer. Perdón, es el último palo que le tiro al LoL. Perdón. Ay, por favor, puede... Igual más de eso, en realidad. Si borran el LoL... Si borran la LOL, la gente tóxica va a irse a otro juego. Yo no sé si ustedes quieran que la comunidad tóxica de LOL vaya a otro juego, vaya a su juego. O sea, que de alguna manera todos mejoren su computadora para poder jugar otra cosa. O sea, no. Claro, y bueno, yo lo que quería decir es que, bueno, que en realidad todos los juegos que son eSports, como tienen la idea de que sean longevos, que estén para siempre, qué sé yo, el caso de LOL, el caso de Dota, el caso de juegos de disparos como el Call of Duty, o sea, hay muchos que requieren este tipo de actualizaciones para mantener un poco fresco el juego, y que de alguna manera también la gente lo juega, viste que, bueno, ustedes dicen que es por temporadas, porque la gente por ahí lo juega, lo deja de jugar y dice, che, salió una nueva temporada, y vuelven a meter, entonces tenés un influjo de gente que vuelve a entrar. Lo mismo pasa con juegos con suscripciones como el World of Warcraft, o cualquier tipo de juego con suscripción. Más que como servicio, yo creo que tiene que ver porque es un eSports y tienen que mover un poco, agitar un poco la cuestión para que no se quede. Claro, igualmente, a ver, son tipos de juegos que depende del tipo de persona. A mí no es por el LoL en sí, no me quise. Chacho, de hecho, antes que todo esto se volviera popular, me acuerdo que un Chacho está jugando el Dota 1 y otras variantes que habían cuando, sí, no sé, yo todavía estaba en el secundario, mediados del 2000, estoy hablando. Entonces, son juegos que a mí personalmente me gustaba una o dos partidas con gente conocida, y después ya cuando ya tenía que aprenderme tantas reglas, me quemaba. Ahora, fuera de eso, lo de comunidad tóxica lo tiene todos los videojuegos que se vuelven populares. Hoy en día la comunidad gamer se ha vuelto muy tóxica, pero porque los videojuegos son más comunes. Así que eso. Sí, vamos a ser sinceros, y después lo dejo a Booker. La comunidad gamer siempre fue tóxica. Sí. Todo. El multijugador de Dark Souls. No, pero no vayas al Dark Souls. Andá a los gamers desde siempre. Al estereotipo de es horrible. Al estereotipo del gordo virgo vive en el sótano de la madre que se popularizó. ¿De dónde viene el estereotipo ese? De una comunidad completamente tóxica. De hecho, no, si no es que haya una hermandad de mira qué bueno que son los jugadores. Fue, de hecho, ese tipo de estereotipos, aún dentro de cuando estamos, porque ahora está un poco más armado. Pero yo estoy hablando cuando yo era chico, y si vos, por ejemplo, si salías de fiesta o ibas a cosas y además jugabas videojuegos, los mismos que eran de ese estereotipo eran tóxicos con vos. A ver, Julia, que es pelirroja, flaquita, qué sé yo. Entonces, ella jugaba videojuegos y ella misma a veces no le creían que ella jugaba videojuegos, lo hacía para llamar la atención cuando tenía 16 años. Julia, la más tóxica de todas. Julia no te juega, es medio como yo, no te juega ningún multiplayer masivo porque la comunidad tóxica le desespera. Entonces, sí, jugamos sí, multiplayer. Total, los tóxicos los tengo ustedes, hijos de mil. Bueno, a ver, no solo en la comunidad. Yo dejé de jugar Apex porque jugaba con conocidos que me llenaron los huevos. Y estamos hablando de gente conocida. No. Sí. Acá dice, desgraciadamente, con tanto juego gratuito hoy en día, es inevitable que hayan comunidades muy grandes y por ende más tóxicas. Martín, ¿está bueno para un debate? Que no tiene yo que creo que podemos traerlo para otro. Hoy estamos sacando muchos temas. Podemos descentrarnos en lo que vamos a hablar hoy. Gracias. Tremendo los títulos que tira Fran. No sé qué títulos, como acotaciones que hace. Sí, no, es la parte de cocainómano. Bueno, vamos a explicar entonces qué es lo que se vino de nuevo con la nueva season del LOL. ¿Querés arrancar vos, Macri? Creo que sí, Atos, sí, gracias. Ya estoy acostumbrado a que llame Macri siempre, así que... lo primero que imagino que van a notar al jugar una partida ahora en la Precision es la tienda. Creo que el principal cambio de esta pretemporada ha sido este, el cambio en la tienda. Han cambiado la interacción, han puesto ítems nuevos, y para muchos al principio puede ser que hayan jugado antes, puede ser estresante ver eso, intentar, ¿qué carajo me compro? ¿Qué es esto? ¿Dónde están las cosas? Pero personalmente a mí me ha gustado. Una vez que te acostumbras, es muy intuitivo, es muy bueno, tenés las cosas que necesitas cerca, y me parece bien para el que es nuevo, que el juego te diga, che, tenés, no sé, tanques en el otro equipo, este ítem te sirve, antes que estar diciendo, che, ¿qué me armo? ¿Qué estoy haciendo? Yo me acuerdo mis primeras partidas del LOL, con la vieja tienda, estaba jugando contra un campeón AP, yo me armé armadura, porque estaba, no entendía nada del juego, no sabía qué hacían las cosas. Sí. Para, vamos a hablar en general. Básicamente hace daño mágico. Y la armadura detiene daño físico. Entonces, nunca iba a aguantar un golpe, básicamente, de ese champ. Pero yo no entendía qué hacerme, no sabía qué era bueno contra eso, estaba aprendiendo el juego, ¿no? Bueno, y ahí también tuve un poquito de comunidad tóxica, pero no lo voy a contar ahora. Pero bueno, básicamente es eso. Ahora la tienda te dice, che, estás jugando contra alguien que hace daño mágico. Tomá, hacete esto que te defiende contra eso. Es bueno contra él. Ah, te sugiere. Entonces sugieren. Es como para el jugador nuevo. ¿Ah? Te dan sugerencias cuando vos sos nuevo, que ves, sí, tantas boludeces que ya no sabés qué carajo. Queda un poco de lo que a mí me pasa. Esto que están diciendo ustedes, bueno, yo porque no juego el Dota, juego el Dota. El Dota lo tiene de alguna manera esa sugerencia, sobre todo no cuando elegís, sino por el daño que te van haciendo, pero está detrás de un paywall porque tenés que tener una suscripción de un servicio que se llama Dota Plus, o sea, no es gratis. Claro. Bueno, acá lo que han hecho es como que el juego ahora analiza todo lo que es la composición enemiga, qué tipos de campeones hay. Sí, son campeones que se basan más en daño físico, daño mágico, daño con habilidades, si tienen stun, o sea, te inmovilizan al campeón y no te dejan hacer nada o no, y te va recomendando ítems a medida que vas comprando. Para la gente que es nueva, yo lo entiendo, porque realmente es una mano muy grande y viene re bien, pero por lo menos para mí, que yo ya vengo hace un par de años jugando, siento que hay algo en lo que falla totalmente, que es el hecho de que vos antes tenías como una especie de recomendado que era fijo para tu campeón. Cualquier persona que haya jugado Dota 2, entiende, me imagino que tenés la pestaña de recomendados en el Dota 2, no sé, chancho. Sí. No, bueno, eso existe, pero no está detrás del paywall. O sea, vos decís recomendado en la fase de piqueo. Claro. Sí, eso lo tenemos. O sea, cuando abrís la tienda en el Dota, te dice como recomendado para tu campeón. Sí, bueno, por ahí no estábamos hablando del Dota, pero tenés dos cosas. Vos elegís primero una guía, en realidad, que la hacen personas, o sea, que cualquiera o la tuya misma, donde vos tenés las cosas recomendadas. Si no, vos pagando este servicio que es el Dota Plus, te sugiere según los ítems más usados que con la que las partidas de tu bracket de digamos de tu medalla tienen más éxito. Eso se paga. A ver si entiendo. League of Legends tiene una para los novatos, para los que empiezan, que está, me parece perfecto, porque de última desactivás, me parece bien, porque alguien que empieza a leer tantas cosas. No lo puedes activar. Ah, eso me parece una cagada. Bien. No, es la tienda general. La tienda la abrís y ya está así. Lo han hecho así ahora. Pero tenía que tener un... Te podés meter otra pestaña que dice todos los objetos y es medio un quilombo ubicarse. Y se siente, o sea, es difícil si vos tenés ganas de empezar a experimentar algo con ítems nuevos, tratar de encontrar el ítem que vos querés, para poder hacer algo distinto, digamos. Es como que no siento que te cierra mucho a lo que te está recomendando y nada más. Bien, sí, de alguna manera, generalmente es un problema eso, cuando vos, en este tipo de juego, vos tenés que tratar de pensar un poco fuera de la caja para tratar de alguna manera ganarle, o sea, a ver, ganarle a lo que esperan que vos te vayas a armar. Entonces por ahí es más fácil de hacer una predicción, directamente el juego casi que se está jugando solo. ¿Sabes que se está jugando solo? La tanda, el tema que tiene que venir ahora. Bueno, sí, le cortamos a los chicos un poquito con un tema, así los dejamos respirar un poquito. Vamos a escuchar un tema también traído de Sega Genesis, por la banda brasilera que hace cover, que se llama Mega Driver. El juego se llama Comic Zone, no sé si lo jugaron, yo creo que sí. Nunca lo terminé. Nunca lo terminé. Que es muy difícil. Anda a hacerlo. Mentira, espera. ¿Vos lo terminaste? ¿Vos lo terminaste? Sí. ¿Mentira? Sí. Era muy difícil el último. Sí, me lo terminé. El último, el tema se llama Night of the Mutants. Creo que es el tema del segundo nivel. Vámonos, segundo nivel. Y volvemos. Exactamente. Búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Y volvemos, que ahí les activo el sonido. Me olvidó que esa, siempre me olvidó que la tanda esa del que habla de la radio y demás, que sale la voz de Juli, es bastante largo. Hoy me olvidé de decir a Juli si quería participar, me olvidé. Soy un boludo. Bueno, hoy estábamos con los chicos de con Booker y con Atos, hablando del parche de pretemporada de League of Legends. Pero todos los que nos estén escuchando, y por ahí es la primera vez que nos escuchen, recuerden que Gamer Combate es un programa de radio donde hablamos de videojuegos, tecnología. Lo hacemos bastante a pulmón, así que si nos quieren ayudar, vayan al QR que Monfu generalmente pone en la pantalla, que dice que si no, tipen gamercombate.com/donaciones, eligen su plataforma, nos mandan la platica y el mensajito para que creen que leamos en vivo hoy. ¿Qué? Vamos a ver qué. Tenemos que ver qué sorteamos para el último programa, eso se va a cagar el chacho. Y también tengo que ver qué sorteamos si nos hacemos una juntada totalmente legal diciendo que vamos a adorar a Diego, es una misa y demás, y nos juntamos por el programa de radio. Bien. Así que vamos a ver si hacemos un sorteo más en la gente de Mendoza, porque bueno, no, envíos cuestan, y hacemos ahí. Eso. Y si alguien dona $20 de una, el Monfo de streamea el LOL. No. No, no. Mirá que sufro, videojuego. Mirá que me comí el juego, jodí. Quedaba bastante difícil masticar, pero no, no. Una partida. Por mira, por 10 dólares te hago una partida, pero una. Hasta que te enganches. No. Por $10 una partida, por $20 dos partidas, ya saben, chicos. Ya vamos $15 que algún día voy a hacer los tier a los 20, a los 30, Chacho y yo nos teníamos que disfrazar de Mario y Luigi, respectivamente. Con bigote y todo. No. Yo digo $20 de una, así. No, así. Banquemos porque estamos en una situación complicada del país. Bien, volvamos al tema que estamos hablando. Hola, Iggy. Bueno. Entonces, como ya dijimos, uno de los cambios más importantes que hubo fue el de la tienda. Han cambiado, primero sacaron un montón de ítems de que estaban antes, han puesto un montón, una barbaridad de ítems nuevos. Para los que no están familiarizados, la mayoría probablemente no tengan ganas ni de jugarlo, pero para los que no están familiarizados, los ítems tienen no solamente sus stats, sino que también les da a los personajes activas o pasivas, que cambian casi totalmente el personaje que estás jugando. Una serie de pasivas bien hechas en tu personaje lo puede volver una máquina de matar o lo puede volver nada. O sea, literalmente lo peor que vas a tener en las manos. ¿Y qué otros cambios más trajo esta season, Macri? Aparte de los cambios en la tienda, que es lo más importante y en lo que se ha basado, hay un par de cambios en lo que es el mapa del juego. O sea, no físico, sino en lo que sería los campamentos. Han cambiado, para los que no saben, en el mapa hay una jungla que matando a esas criaturas te dan experiencia, oro y alguna bonificación si es una criatura épica, como podría ser quizás el bufo rojo o el bufo azul. Los han hecho más débiles, tienen menos vida, pero tienen más armadura. Y hay un bichito de la jungla que nadie se lo hacía o lo hacía poco, que eran los rocosos, son unas roquitas ahí que te daban oro y experiencia. Los cambiaron y ahora dan más oro y experiencia si te los haces todos, si los matas a todos. Así que eso supongo que va a ser algo influenciable, más que nada en un juego alto para los casual, no importa. Y de acá a cara a otras cosas del juego, se podría decir que en el juego hay algo que se llama puntos de prestigio. Los puntos de prestigio van a continuar en 2021 hasta mediados o a principios de 2021, y después van a volver los de este año, digamos. Los puntos de este año de prestigio se mantienen hasta mediados del año que viene y después los cambian. Así que nada, para gente que haya puesto plata en el juego, se los dejo ahí. Hay cosas que estoy viendo, puse un video que muestra los cambios, hasta los más pequeños están mostrando los videos. Hay cambios que obviamente van a una comunidad ya muy centrada, y si no son de la comunidad puede que no entiendan la diferencia, en que este poder cambia de 1,8 segundos a 2 y puede ser la diferencia. Y acá dice Gisel, jugué una partida, que hermosa comunidad. No sé si lo dice de forma sarcástica. Sí, lo dice de forma sarcástica. Sí, sarcástica 100%. Bien. No quiero ser spoiler. No lo lamento mucho por él. Vamos a hacer una tertulia sobre las comunidades tóxicas. Está buena. Yo el problema es que no tengo mucha experiencia, porque apenas veo que una comunidad es tóxica me voy. El problema es que cuando juego con ustedes no puedo ir porque los conozco. Monfus tiene experiencias con tóxicas, no comunidades, pero con tóxicas. Además, y no toquemos temas personales, pero sí. Y gente el genial. Monfus puede formar una comunidad tóxica él solo. Claro. Sí. Llama gente. Se puede crear su propio. No. Él puede generar su propio. Disculpame. Que se llama Monfus Esports. Pero ya que saltas temas personales, incluso tóxicas de Chacho me hablan a mí, así que a ese punto. Dale. ¿Podría ser Monfi Sports? ¿Por qué? No. A ver quién me rompe la paciencia primero, porque tengo bastante soporte. Ay, un día me voy a una serie. Dale. Sí, sí, todas esas. Te todas queremos, Monfus. Yo me odio, gracias. Todos esos cambios mínimos que vos ves ahí, que es como que le suben o le bajan 1, nada segundos a X habilidad, ya no está pensado para nosotros, los simples mortales, sino que está pensado para los tipos que compiten. Lo que o sea, a nosotros realmente muchas veces no nos hace la diferencia, pero en niveles mucho más altos, en niveles competitivos posta, eso te puede meter o sacar un campeón del meta, que digamos que el meta es como lo que se juega. Claro, pues, claro, totalmente. Ahí, todo esto, ahora en pretemporada hacen muchos cambios. No, no, sí, pero. Ah, bueno. Nada, que ahora en pretemporada todo es como. Imagínense una ensalada de frutas del juego en este momento. Meten, le suben cosas a los campeones, le sacan cosas, es todo muy volátil, por así decirlo, porque están afinando las cuerdas del juego para cuando empiecen la verdadera season competitiva. Así que, qué sé yo, han habido locuras en esta preseason con campeones, que eso no lo van a saber, pero una Mumu se hacía un bicho épico de la jungla al minuto 20 solo, y eso es como, o sea, un varón Nashor se lo hacía solo al minuto 20 con cierta build, y eso estaba como over the top, super roto, y metieron nerfeo ahora en este nuevo parche, pero cosas así son las que se ven en la preseason. La preseason de LOL vendría a ser como desde ahora hasta mediados de año más o menos, que es como cuando toquetean todo hasta que dejan como una versión del juego un poco más pulida de lo que quieren hacer, y ahí arranca el mundial con algo un poco más establecido. Y ya a partir de eso los para que los equipos se vayan acostumbrando a. Perdón, acá Jensen dice, a Monfu lo veo de soporte, yo no sirvo de nada, posta. Yo quiero soportar, no. hago todo mal. ¿Vos te imaginás poniéndolo de carry? Tenés que decirle todo, sería hermoso. Yo dije el año pasado, creo que fue, que hiciéramos una partida de, no sé, de LOL, de Dota, de lo que sea, tipo, Gamer Combate por un lado, Super Cartucho en la otra, y en la otra Jarilla Geek. O sea, ¿vos te imaginás? Hacemos un torneito entre tres. Yo quiero decir una cosa. Odio con todo el alma el LOL y el Dota, pero con todo el alma y odio el género. Ni por $100 puesto de una ahora te juego. Mentira. Así que antes que sí, lo hace. Lo hace, lo hace. $100. Pongan $100. Lo hace. Pasa que no cree que lo van a hacer, así que demuestra a Frank que esto sucede. GamerCombate.com/donaciones. Donan $101 y te streameo una partida de LOL. Bien, espera. De una, de una. A todo esto. Antes que termine el programa. Yo soy el ejemplo de persona que le gustan los videojuegos, desarrolla videojuegos y juega muchos videojuegos, hasta participa en un programa de videojuegos y no es bueno en los videojuegos. Así que, se puede hacer gamer si se puede. Bien. Eso es otra cosa distinta. Lo veo en estratega del team. Mira, yo hago estrategia, el problema es que nadie me presta bola, esa es la cosa. Así que no tengo autoridad. Bien, no sé si quieren para ir cerrando, quedan 2 minutos. ¿Algún cambio o algo que vean para bien o para mal este parche? No solo este parche, yo creo que a futuro lo que he podido ver, he estado viendo, que van a ahora agregar en el juego mientras juegas, si un jugador, uno de tu equipo se va a FK o no juega o se desconecta, en los primeros minutos de partida, a los primeros tres minutos podés rehacer la partida, o sea, se termina la partida, buscas otra. Ahora quieren implementar lo mismo, pero a los 10 minutos de partida. Jugando, un jugador se desconecta por no sé cuánto sea el tiempo prolongado que tiene el sistema, te tira a los 10 minutos de partida una rendición que tiene que poner todos que sí, y la partida se deshace, buscas otra, y te van a dar una compensación de puntos si estés ranked, o sea, como para decir, desperdiciaste 10 minutos de tu vida, bueno, estás desperdiciando jugando LOL, son mejor desperdiciando tiempo porque te aumenta el rating. Así que bueno, esa es una de las cosas que piensan implementar o que están implementando en futuros parches probablemente. Bien, para los que no sepan, el tema de versionado, sepan que generalmente en la comunidad de programación se usa, vieron que siempre hay tres números, un número, punto, un número, punto, un número. Generalmente se usa esos tres. Otra regla. El tercer número, digamos, el último, es cuando hay cambios menores o arreglos muy menores que no afectan en nada a las distintas versiones. el segundo número es cuando son cambios mayores, pero que todavía son compatibles con los de atrás, por lo que no hay un gran cambio donde haya que descargar cosas nuevas. Y el número mayor, que digamos el 10, 11, 12, que sigue, ahí cuando son cambios muy, muy fuertes donde puede haber incompatibilidad de versiones anteriores. Esa es la regla que se maneja. Por sí. Bueno, y mirá cómo te meto una noticia así como robada en el medio. Algo así va a pasar con el Baldur's Gate 3, que los que actualicen van a romper los save anteriores. Sí, es que, a ver, es alfa. Igualmente ellos tienen la salvedad de que es un early access. Vos estás metido, estás pagando para ser tester. Sí, estás pagando para ser. Y pagando caro, porque está como 3 lucas el juego. Pero bueno, pero tu opinión puede tener más peso que si después, así. Es un tema de comunidad. Bueno, como el Baldur's Gate 3, que en realidad no le van a bajar el precio hasta que no salga la versión entera, pero bueno, vos lo podés ir como probando. Y sabés que no va a bajar el precio la tanda que tenemos que ir, así que bueno, gracias Atos, te queremos cambiar por Booker, te quedes, pues querés quedar y puedes cambiar a Booker, por favor. Bueno, no sé si... Tiene un fondo menos turbio, sí, pues, en eso lo salga. Así que bueno, vamos a... No, fondo turbio le da el toque. No, es muy cringe, es demasiado cringe. Vamos al siguiente tema. Vamos a la tanda y volvemos. No, vamos a la tanda y volvemos eso. Con la tertulia del día de la fecha. Dale. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Que ya activo el audio. ¿Cómo se nota que me saqué mucha parte de la facultad encima? Porque estoy más light, no estoy teniendo errores graves que generalmente pasaban. Un error grave fue teñirte el pelo, eso porque la gente lo pide. La gente pidió plata y dijeron teñirme el pelo. Igual bueno, me parece que me voy a tener que colorar de nuevo porque se me está perdiendo un poco de color. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del día. Bueno, a todos aquellos que nos estén viendo por facebook.com/gamercombate o por twitch.tv/gamercombate pueden aportar su granito de arena. Vamos a hablar sobre los nominados a los Video Game Awards. Antes de empezar, vamos a hablar, yo acá tengo la lista para que vayamos hablando. Vamos a saltear un par de categorías, como por ejemplo mejor creador de contenido, mejor coach de eSport, mejor evento de eSport. Somos nosotros los mejores creadores de contenido. Porque claramente, exactamente, así que vean Último Nivel, VG, los chicos también crean mucho contenido. Podemos hacer una votación a fin de año, mejor review de Petro Fran. Bueno, sí, hermoso. No, eso no se hace. Vos estás eligiendo a qué hijo querés más. Sos un hijo de puta. Nah, los quiero dos, pero bueno, hay que hacer que la gente haya polémica. La gente quiere sangre. Duro. Comencemos un poco y déjense de pelear, por favor, gracias. Porque bueno, ya no vamos a pelear en este momento. Vamos a empezar a ver desde de alguna manera las categorías más light. Y luego vamos a hablar de las categorías más fuertes. Por ejemplo, la que tenemos acá es innovación en accesibilidad. Esto básicamente es a alguien que se le ocurre algo nuevo para hacer más accesible el juego para las personas con alguna discapacidad o para de alguna manera que los juegos sean más para todos. Los nominados son Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Watch Dogs Legion, The Last of Us Parte 2 y Hyperdot. ¿Qué? No sé si... quiero destacar que Assassin's Creed Valhalla y Watch Dogs Legion, los dos cuentan con un modo de accesibilidad brutal. Yo personalmente en la votación voté Assassin's Creed Valhalla, porque aparte está mucho mejor en un montón de sentidos, pero Ubisoft está trabajando muchísimo en lo que es accesibilidad. Todas las empresas. La realidad es que la inclusión de verdad está ahí no solamente en el tipo de personaje que vos puedas elegir. Lo que están haciendo con accesibilidad y la cantidad de gente y en discapacidades varias que le están permitiendo acercarse es brutal. Lo empezó Microsoft hace unos años con los controles y lo que están haciendo ahora con la accesibilidad en el juego es increíble. Espera, te corrijo un poco. En verdad Microsoft empezó a hacerlo de forma, tal vez porque tenía más espalda financiera, empezó a hacerlo de forma hasta de hardware y de manera masiva. Ya desde antes siempre la accesibilidad se vio por el tema de los colores. De hecho, Bellewell, o como se pronuncie, Bellul, el hecho de por qué la decisión de por qué los diamantes eran diferentes, se fue un tema de accesibilidad por la gente daltónica. Sí. Hay un montón de cosas que de hecho van a ver de antes, pero bueno, hoy en día, tal vez porque empezaron a haber reglas más claras y también porque así el mercado, al tener, llegar a un límite, quiere abarcar todavía más gente y es una manera de abarcar también más. Y me parece perfecto. No, también se empezó a incluir gente. Ya sea Wally por el host. Perdón. Innovación en accesibilidad no es tanto que el diseño del juego tenga que ver con eso, sino como tratar de inventar algo que no existía antes. Mira, para que sea más accesible. Por ejemplo, en todos estos juegos históricos, por los colores, por las cosas, la accesibilidad es importante, ¿no? El otro día leí un artículo que lo retuiteé desde mi cuenta, creo que era de Kotaku, si no me equivoco, que decía: juegos más accesibles no implica que sean juegos más fáciles. Y acá estamos hablando de gente que tiene cualquier tipo de discapacidad, sí. No solamente tengas problemas de daltonismo. De hecho, la nota de una chica, la chica que lo escribió, lo que decía era: yo nunca pensé en la importancia de la epilepsia hasta que tuve un accidente y me volví epiléptica. Y como desarrolladora, es como que se metió de lleno en decir: ok, bueno, veo importante el tema de los flashes de colores en los juegos. Claro, igual hay otro tema, para que se den idea, y el último que menciono, porque en verdad no puedo decir cuál podría ganar de esto porque no tengo ni idea, pero el género dual stick shooter, ya saben, ese que maneja un stick y dispara para el otro, fue creado por un tema de accesibilidad, porque el creador se hizo pelota a la mano y no podía apretar los botones, entonces de esa manera en el año 80 y pico. Bueno, vamos con esos son los nominados, un poco hablamos de esto, vamos a seguir porque hay muchas categorías para hablar. Esta categoría, yo sé lo que piensan, pero bueno, mejor juego VR o de realidad aumentada. Bien. Tenemos a Dreams, Half-Life Alyx, Marvel Iron Man VR, Star Wars Squadrons y The Walking Dead, Saints and Sinners. Ese no sabía que existía, el The Walking Dead. Ahí está. ¿El The Walking Dead? Sí, lo jugamos en la casa de... Yo no, Ah, y no me invito. Ah, bueno, estabas. No me invito. Bueno, no, aislamiento, chacho, aislamiento. Son un gato. No, es que fue antes de esto. Fue a... Es que sabía que se murió. Yo creo que de todos estos, el que más es un juego hecho y derecho es Half-Life Alyx. Además por todo lo que representa, pero me parece que es como sí, muy ojo, buen candidato. Ojo que el otro que compite... Perdón, el otro que compite, que yo lo reseñé, por eso lo voté, es el Iron Man VR... que a diferencia de lo que mucha gente pensaba, no es una experiencia en la que vos tengas que disparar y mirar para todos lados, sino que es un juego completamente en tres dimensiones que tiene un sistema de control que vos realmente te sentís que estás dentro de la armadura de Iron Man. Es increíble el nivel de juego que tiene el Iron Man VR. Bueno, esa discusión... No es una experiencia como muchos pensaban. Claro, esa discusión que uno tiene, porque ¿qué pasa? A mí me jode elegir juegos, por eso al fin de año de Gamer Command hacemos de los juegos que hemos terminado cada uno, porque... si jugué un juego y no jugué el resto, no sé cómo decir que es bueno, ni lo experimenté. A mí me pinta el escuadro por lo que representa el escuadro, pero Alyx, yo lo seguí un poco el desarrollo, para mí, para la industria, marcó un antes y un después de cómo se hacen los VR. De que es posible hacer un juego VR con narrativa y llevadero. Sí. Pero bueno, hay que ver, tal vez, acá bueno, es más popular, generalmente. El Iron Man un poco más limitado también tiene mucho de eso, que era lo que decían antes. Muchos se pensaban que era una experiencia por ahí como la de Spider-Man que había para PC VR. Claro. Cuando la realidad es que vos te pones a jugarlo y tenés un árbol de tecnologías, una progresión, misiones que te van dando cosas que vos podés usar para desarrollarla, y pueden leer la reseña en gamercombate.com. Vamos a ver, próxima categoría, mejor juego de acción. Half-Life Alyx, Doom Eternal, Nioh 2 o Street of Rage 4. Claro, no sé qué tendrás para decir. Perdón, ¿mejor qué? Juego de acción. Street of Rage. Street of Rage, no sé si mejor. El problema es que juega mucho con la nostalgia. Yo lo jugué un poco y me gustó. Pero, qué sé yo, no. El único que podía opinar ahí de los que jugué es ese. Repetime la lista, a ver si lo escuché bien. Espera, no se te escucha, chacho. No se te escucha. A ver. Ahí está, ahí se te escucha. Hola. Sí, está. Ahora sí estoy. Repetirme. Half-Life Alyx, Doom Eternal, Nioh 2, Street of Rage 4. Mira, por la gente es muy probable que gane Doom Eternal, por lo que simbolizó, porque en el momento del lanzamiento, que la joda esa de Animal Crossing. Pero el Nioh 2, no sé qué pasó con ese juego. No, salió, sé que gente habló, pero después no escuché nada. Así que ahí prueba que gane el Alex. Es prueba que gane Alex o Doom Eternal. Sí. Y la cuestión es que ¿sí? Alex. Ya te duda, es difícil, es difícil que gane cuando es un juego que no es para todo el mundo. O sea, no lo puede acceder todo el mundo, sino solamente lo que tienen VR. Cambio Doom Eternal está para consolas, para PC, no. Claro. Por ahí. Yo te voy a hacer una aclaración sobre Doom Eternal. Tengo un amigo que se bajó un juego que es un tributo al Doom original. Que ay, vos podés elegir jugarlo en el 3D o en una especie de 3D mezcla con 2D, pero con unos, o sea, con unos sprites muy, muy, muy pulidos y muy fluidos. Como el Doom original. No, ¿cómo? Como el Doom original, que era un 2D que simulaba el 3D. Claro, como el Doom original, pero con unos sprites super pulidos. Y el flaco me dijo algo que realmente es algo que yo, después de verlo, después de jugarlo, lo mantengo, que es que realmente se merece, es mejor juego, es mejor Doom ese juego que el Doom Eternal. O sea, porque transmite mucho mejor lo que es la esencia del Doom, la brutalidad. Ese juego realmente le gana bastante al Doom Eternal. Bien, pero no está nominado, así que no cuenta. Vamos con el siguiente nominado, claro. Chacho. El siguiente nominado, señor. Dice tantas cosas que me encantan. Mejor juego de acción barra aventura. Yo creo que tiene que ver que es juego de aventura por los que están acá nominados. Sí, sí. The Last of Us Parte 2, Star Wars Jedi Fallen Order, Ori and the Will of the Wisp, Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima y Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed seguramente. No, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima por lo... Yo estoy seriamente entre Ghost of Tsushima y Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla. Hay un review en la página de chat. Yo me largo por Assassin's Creed Valhalla, va a ganar eso. Assassin's Creed Valhalla es mucho mejor juego de lo que esperé que fuera a ser. Yo creo que lo mencioné, cuando podamos en alguno de estos programas voy a traer la review si hay lugar, sí. Pero la pueden leer en la página de Gamer con Mate. Este Assassin's Creed fue el primero que dije, la realidad es que esto no me convence, no me convencía el setting ni la historia, y cuando lo presentaron, ¿no? Y cuando lo empecé a jugar, me volví loco. Y es re profundo, es re variado, los personajes están buenos, la historia está buena, el gameplay y es fantástico, e incorpora cosas de los anteriores. Sí, la verdad, para mí, si hay uno que se lo tiene que ganar, este sí. Para mí, los Assassin's Creed, desde que empezaron, dejaron de hacer esa conexión con el futuro y empezaron a hacer como que todo lo del futuro actual y anónimo, eso es como secundario. Ahí un poco me frenó, igual. Igual yo jugué hasta el. Pero eso volvió desde el Origins. ¿Eh? Sí. No, de antes también. Después del 4, creo que ya no le dan bola a eso. No, pero volvió. Volvió y ahora es en tercera persona y podés explorarlo libremente. No, como en el Brotherhood, salir del ánimo cuando querés. Bien, vamos con la. No sé si queda el tema primero y después seguimos. Sí, vamos con el tema, que de paso Monfo me lo. Siempre se le ocurre alguna manera nueva para spoilearme todo. Vamos a escuchar un tema que salió por el crossover, porque el mismo día resulta que estrenaron estos dos juegos, que fue Doom Eternal y Animal Crossing, Animal Crossing New Horizons. El tema lo hizo unos chicos que, bueno, que hacen música por internet, se llaman The Shock Eaters. Este tema se llama de esta manera: Doom Crossing 2. Eternal Horizons. Es un mashup de los dos juegos, lo escuchamos y volvemos con más nominados. Ah, qué bizarro que se escucha. Lo estoy escuchando. Sí. His life, giving him PTSD. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Y volvemos, que ahí lo silencio un poquito. Ahí estaba pasando, me pasaba justo ese tema, el video que hubo varios, hasta hubo un minijuego, hasta una jam que querían cruzar Doom con Animal Crossing, porque justo salieron en la misma fecha y la gente empezó a hacer memes, porque eran juegos tan diferentes que generalmente uno no quiere salir en la misma fecha, juegos AAA. Y los dos están nominados, creo, para el juego de año, y también están nominados. Empezaron a hacer toda esa joda y el video que mostré es buenísimo, que sale el tipo del Doom Guy jugando con Isabel, así, tirando arriba, qué sé yo, y viene un montón de bichos, y ahí está. Está buenísimo el video ese. Veanlo, busqué Animal Crossing y Doom. Bien. Bueno, estamos hablando de los nominados para los Video Games Awards. La categoría que vamos a seguir charlando es mejor juego indie de debut. Entonces, nunca voy a estar ahí. Que salió, no quiere decir que salió la versión final, por eso, porque hay uno que no tiene su versión final. Los juegos son Carrion, Mortal Shell, Raji, An Ancient Epic, Rocky y Phasmophobia. Me pinta que por popularidad Phasmophobia, pero Carrion le rompe. Yo de Carrion. Carrion la rompe por todos lados. Sí, Carrion es bastante bueno. También puedes leer la review en Gamer Combate. Ya que estamos, vamos a hablar de todo eso. Después está, bueno, esta categoría para mí es más chica, pero bueno, estaría bueno decirla. Mejor juego móvil. Call of Duty Mobile, Among Us, Genshin Impact, Legends of Runeterra y Pokémon Café Mix, que yo no lo había escuchado ese. No, señor, es malísimo. Es malísimo. ¿Sí? Sí. Genshin Impact va a ganar ese. Está buenísimo. Es el de que es medio Zelda, ¿no? Así que está. Sí. Va a ganar ese. Sí. Va a ganar ese. Es el Zelda Bredo de Waifu. Sí. No me programa. Ese juego va a ganar. No sé si cuentas, robadísimo lo del Zelda Breath of the Wild. No importa. Sale el tío, luego tenemos mejor juego familiar: Animal Crossing New Horizons, que es lo que vamos a escuchar. Fall Guys, Crash Bandicoot 4, Mario Kart Live Home Circuit, Minecraft Dungeons y Paper Mario de Origami King. Bien. Mario Kart, pero porque tiene todo lo familiar y todo lo bueno y tecnológico de Nintendo. Es Nintendo en esencia. Sí, yo en ese caso me iría más por Fall Guys en particular. Sí, yo sé que porque ha llegado, porque tiene más alcance. Es decir, Fall Guys lo conoce más gente, pero si vamos a ser objetivo, lo que hicieron con Home Circuit es una locura lo que hicieron. Sí, para mí también Home Circuit. Acá Wally aparte dice, que Among Us, lo siento, y por Genshin Impact. Y también dice. Aparte Among Us. Perdón, Monfus. Sí. Among Us no debería participar, porque no es la categoría ongoing, que no sé por qué se permitió que esté, porque no es de la categoría ongoing, que es el que permite juegos a lo largo del tiempo. Es verdad. Es un juego de 2018, 2017. Es que o sea, por tuvo una popularidad. No, ahora, pero no es un juego este año. Es un lanzamiento más o menos. Es decir, a ver, es discutible porque es un juego que estaba hice este juego, nadie lo jugó, lo tengo re escondido, de repente la gente empezó a jugarlo porque lo jugó un youtuber. Está bien, pero no sí. Salió ahora, boludo. Sí. Si el Age of Empires no lo hubiéramos jugado nunca y hoy te sacan el Definitive Edition del 2 y lo botamos todo, estaría mal. Bueno, sí, es un mal ejemplo porque es un lanzamiento el Definitive Edition. Pero bueno. El creador dijo, perdón, el creador no, el organizador de la BGA dijo que no tenían por qué ser juegos que hayan salido este año. Sí, también la pelota es de él, pero a sí. Ver, todos los años, para eso metieron hace unos años la categoría ongoing. La categoría ongoing era para eso. De hecho, creo que está más arriba, no llegamos, no la mencionamos. Sí, está la categoría. Sí, bueno, continuamos. Mejor juego de estrategia, aunque no crean, hay juegos de estrategia nuevos, como Crusader Kings 3, Desperados 3, sí. Stack, Microsoft Flight Simulator, XCOM, Chimera Squad y War Group. Pero, ¿qué hace Flight Simulator como un juego de estrategia? Porque tenés que estrategizar. Tenés que estrategizar si vos tenés que hacer un vuelo de tal lado a tal lado, ¿cómo va a ser mejor? No, chacho, lo metieron todo en la misma categoría, de simuladores y estrategia. No sé por qué. Ah, mirá, a que yo tengo como no sé por qué. Puede ser por la cantidad de juegos. Puede ser por la cantidad de juegos, pero hubo muchos juegos de estrategia para buscar que eran buenos. Bueno, no. Y hubo muchos simuladores para armar una terna. ¿Sí? Mira, yo te voy a decir algo. Yo, en particular, si la categoría es juego de estrategia y simulación, Flight Simulator les pasa el trapo a todos. Pero por popularidad. Si no es así, yo jugué el Desperados 3 y no me gustó. ¿No? Mira que muchos me han dicho que sí. Yo jugué el Desperados 3, que me lo mandaron para el canal, y me gustó, pero no sé si para tirarlo como estrategia del año. El Chimera Squad tengo entendido que es muy bueno. A ver, si pones el Flight Simulator en la misma categoría, es inevitable que sea Flight Simulator. Claro, acá para mí no tiene que estar ahí, pero es el juego que gana. Acá para mí es como dice Wally, me parece que los juegos que fueron más relevantes este año, no necesariamente nuevos. Está bien, la batuta la tienen ellos, que es una realidad. Pero están atacando ese lado porque a ver si va a juego de estrategia. Hay un juego de estrategia que está bien, es indie, pero que bueno, es el Frostpunk. El Frostpunk salió este año. Sí, ¿no? Sí, es verdad. No salió este año. Lo que salió este año fueron las expansiones. Ah, madre mía. Este año salen que muy buenas las expansiones. Son prácticamente un juego nuevo. Bueno, pero contaría más que eso. Pero bajo lo que nos quitaron al Among Us, también tendría que estar ese. Y también tendría que estar el lanzamiento de PC de. ¿Cómo se dice esto? El juego de Kojima. De Death Stranding. Sí. A ver, Wally, yo te entiendo lo que vos decís. La realidad es que vos todos los años tenías que nominar juegos que salieron entre tal y tal periodo de tiempo. El Super Smash Bros. El año pasado salió como. Pudo participar y no el anterior, porque cuando salió una semana después del cierre de las ternas. Entonces, macho. Sí, es totalmente subjetivo el tipo que organiza esto. Es un capo, tiene un montón de contacto en la industria, así que obviamente esto va a lados relevantes y quien pone la papota, es así. Pero dentro de los videojuegos es más serio. A ver, vayamos a algo sencillo. El chabón que hizo el Among Us, más allá de que ahora está lleno de plata y no sé qué tanta plata, bueno, nosotros lo pagamos 60 pesos. Sí. Bueno, y mucha gente lo jugó gratis, o sea, no sé qué tanta plata hizo. Sí. No, gratis en celular. No, que hay gente que lo jugó gratis y digo, loco, está a 60 pesos. No, pero, yo no juego gratis en celular. Yo lo compré, pero sí, es verdad. Hay mucha gente que lo juega gratis en el celular, pero lo pagamos 60 pesos. O sea, no sé qué tanta plata hizo. No creo que sea como para ir a decirle a Kigli, che, Kigli, te pongo la plata para. No, claro. Eso no. Ahora, que le des visibilización, está bueno. Pero pongamos las reglas claras para todo. Claro, a mí me parece que un juego de 2018 no tiene que participar. Está bien, un juego. Por lo menos tiene que participar en un Gowin y listo. Claro, acá dice cuando está todo arreglado. Yo no creo que esté todo arreglado. El problema es que se fijan, es como los premios Oscar. Se fijan que es lo más relevante que la gente estuvo hablando este año. Es eso. Bueno, además de eso, vamos a seguir hablando porque si no, no avanzamos nunca. Mejor juego de deportes barra carrera. O sea, todos los deportes juntos. Sí, eso hace años que se hace. Sí. Sí, Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. Sí, el 1 y el 2. Me ha dicho que muy NBA bien. 2021, Dirt 5, Fórmula 1 2020, que salió ahora, por más de que. Y el FIFA 21. El Fórmula 1 sé que tuvo mucha relevancia por el tema de que hasta se hicieron los torneos usando el juego en simuladores. Sí. Y de ahí el Tony Hawk, yo no lo jugué, vi un poco de gameplay nomás. me han dicho que es muy bueno. Así que yo no esperaba que estuviera bueno y hay gente que tampoco y les gustó bastante el remake, que respetaba bueno, mucho. Una de las cosas para tener en cuenta es que tanto el Dirt 5 como el Fórmula 1 2020 lo hace Codemasters, que de hecho ahora fueron adquiridos por Sega, por lo cual yo creo que es un estudio que se dedica solamente a hacer juegos como de simulación, de carrera, sí. Y por eso yo creo que el que va a ganar es el Fórmula 1, porque es como sí. El más simulador de o sea, más bueno, emula bien la sensación de una carrera. Sí, sí. ¿No? Si les gusta, les puedo recomendar un canal que hace stream de Fórmula 1 todos los días prácticamente. Wow. Y la verdad descubrí que está muy bueno el juego. ¿A qué te gana? Bueno, yo vi algo del NBA, perdón. Yo vi algo del NBA 2K21, que es que gracias a la Play 5 tarda literalmente 3 segundos en arrancar desde que le das play al match hasta que estás jugando. Qué lindo. Así debería ser 3 segundos. Todo. Así debería ser todo. Quien pudiera, man. ¿Quién pudiera? Así que si PlayStation se está escuchando esto, mandanos una, no hay problema. Yo quiero una trampa para cucaracha, así si me quieres mandar una PlayStation 4 o aunque sea. Vale. O la reacción de Gamer con Mate le podría hacer una vaquita al reviewer de PlayStation. Sí, siempre con la misma. Mejor juego de rol, yo creo que acá tengo algo para decir, así que Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal Edition. Es unas manos. Wasteland 3 y Yakuza Like a Dragon. Yakuza es una. A ver, está bien, es RPG 10. No. Espera, yo no lo pude probar, pero lo que leí dicen que es un RPG en toda su ley, en lo bueno y en lo malo, ¿eh? Sí. De hecho, el muchacho me estuvo mostrando un video donde mostraban todo eso, entonces es un juego que yo quise jugar y agarró una franquicia que ya estaba reestablecida, ya repetitiva y le dieron una vuelta enorme, eso sí, y eso se lo valió. Persona 5 está ahí, es un afán el Royal Edition y va a ganar Final Fantasy VII, es decir, todos sabemos que va a ganar Final Fantasy VII. Yo voté el Yakuza Like a Dragon. Me parece... Porque Final Fantasy VII es un action RPG. De RPG, como está, no lo. O que cambien la terna o que. Sí, es verdad. Pero el RPG cuenta todo lo que sea que más o menos está dentro de ese género. Así que. Eso es lo que iba a decir. De alguna manera, todo lo que es RPG. Son elementos que los están poniendo en muchos otros juegos. De hecho, Assassin's Creed Valhalla tiene muchos elementos de RPG. No es que sea preponderantemente un RPG, por eso que yo creo que no está acá. Pero realmente ahora son cosas que le están poniendo mucho énfasis. De estos, yo creo que van a tener mucho para pelear Final Fantasy VII y Genshin Impact. Sí, sí. No porque. Porque por ejemplo, Genshin Impact, si bien es. Mucho más oriental de lo que tenemos, tiene muchos, pero muchos elementos de distintos tipos de juego de rol metidos en uno. Y Final Fantasy VII Remake, si bien no sé, es un remake, el sistema es completamente distinto al Final Fantasy VII original, entonces está bien que esté acá, que sea. Bueno, mejor interpretación lo vamos a saltear, porque en realidad hay que hablar de los actores y por ahí es mucho. Mejor juego independiente, acá es donde viene la papota, esto está bueno. Tenemos Carrion, Fall Guys, Hades, Spelunky 2 y Spiritfarer. Es mejor, pero de nuevo, indie. Repetímelo de nuevo. Spiritfarer, pueden leer la review en Gamer Combate que le escribió Petro. Ese. Y Carrion, Fall Guys, Hades, Spelunky 2 y Spiritfarer. A ver, Fall Guys es un indie-ish. Es decir, es indie, pero ish. Hay como casi indie. Para mí, Carrion o Spelunky 2 tiene bastante para realmente estar en Odyssey, que hay impacto, pero Spelunky 2 tiene un laburazo atrás. Sí. Es lindo juego, sí. Sí, pasa que lo que tiene Spelunky 2 es que tiene mucho, es muy parecido al 1. Ahí yo. Sí. Caigo. O por Carrion o por Hades, porque Hades no lo jugué. Todo el mundo me habla bien de juego, no lo jugué. Lo debería. Bueno. Es hermoso lo que hablas. Bueno, mejor narrativa. Acá hay un juego que es bastante Julia, que es 13 Sentinels Aegis Rim. Es re chino. Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us Parte 2. De todo esto que yo estoy viendo acá, yo creo que la mejor narrativa se la lleva Ghost of Tsushima. Es por lo que hicimos Lisa. El problema es que narrativa se basó mucho. Está bien, narrativa, digamos que no es solamente guión. No es que la historia, sino narrativa también tiene que ver cómo contás a través de la mecánica las cosas que suceden. Y Ghost of Tsushima con el tema de cómo usa el viento, la atmósfera, sí, para mí por ese lado sí. No sé si queréis una tanda antes de seguir. Sí, vamos a una tanda y después continuamos, que ahora viene la parte más jugosa de todo esto. Bien, ahí está. Ahí voy a la tanda. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Y estamos acá de nuevo. Ahí los activo, bien. Con la computadora que iba a explotar de bunker por usar los filtros, obviamente. Usar los filtros. Sí. Bien. Estaba acá, quiero leer un par de comentarios de la gente. Acá dice. Sí. Wally dice: NFL, NBA y FIFA son de esos juegos que busco cuando quiero comprar una consola usada por un dueño que no la usa nunca. Porque el dueño no es gamer. Es buena estrategia esa, ¿eh? Es buena estrategia, la consigo barata. La consigo barata. A mí me pasa igual que en particular el NBA es como muy nicho, bueno, ni hablar de NFL, pero si la encuentro con NBA probablemente me puedo jugar un par de partidos. Yo juego NFL, es muy bueno, A ver, si me vienen un conjunto de juegos que ya igualmente compré el lote, lo juego. O sea, no es un juego que yo sacaría para comprarlo y jugarlo especialmente eso, nunca. Yo. De hecho, voy a ser completamente honesto y abierto con esto. El NFL 21 y el NHL 21 los pedí a ver si había chance, pero como para estos lados no vienen nunca esos códigos, no hubo nada, pero lo pedí. Y les escribí a los chicos de la agencia para ver si iban a traer códigos, pues lo quería reseñar. Sí, a mí me gusta mucho el NFL y el NHL. O sea, sos muy de mirar por el NFL, sos muy de mirar qué pasa, planear y ejecutar. Listo. Sí, sí. Es como un ajedrez largo. Exactamente, sí, es como un ajedrez con gente que se pega. Sí. Digamos que los primeros videojuegos portátiles fueron de NFL, básicamente, porque eran de fútbol americano. Que hacía Mattel. Bueno, volviendo al otro, vamos a las siguientes categorías, que el video que paso no va en correlación a lo que decimos porque lo paso en bucle. Aviso. Bueno, mejor banda sonora. Tenemos a Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisp, y The Last of Us Parte 2. ¿Mejor qué era? Mejor banda sonora. Bien. Ori, yo me acuerdo, no lo escuché, la banda sonora del 1 me encantaba. Son geniales, tienen mucha orquesta. ¿Es banda sonora o diseño de audio también? No, banda sonora. Ah, bien, porque diseño de audio puede ser que la sofá sí sea mejor. Otro. Yo creo que en este le va a ganar Doom Eternal porque Mick Gordon hace un trabajo genial con los sintetizadores. Y los otros caen como... O sea, si bien es tan bueno, de hecho Last of Us tiene una banda sonora muy loca, que está también compuesta por Santa Olalla. Doom Eternal para mí le pasa el trapo, pero... Yo voy a decir que para mí Santa Olalla está sobrevaluado, pero... Sobrevalorado. Sí, bueno, no sé, para mí para estuvo mí es muy buena la decisión de ponerlo a él, hacer ese tipo de música en ese tipo de juego. Sí. Eso, pero me parece que es un tipo sobre. No puedo decir nada. Sí, porque es del interior. ¿Cómo? Decir porque es del interior nomás. Porque es Buenos Aires. Si fuera Buenos Aires, vos dirías, no. Andá con tu distanciamiento social, andá. Podría ser tranquilamente. Ustedes están celosos porque nosotros ya nos liberaron. Es Mendoza hace rato ya. Que lo chupó un huevo. Genuinamente, la verdad me parece que está muy sobrevalorado. Se armó el problema por el pomperito. Ya vamos a tener a Petra. Armaron una pelea en el lodo. El juego. Próximo juego. Dale. Mejor multiplayer. Acá se va a pudrir. Bien. Tengo, por alguna razón, en esta lista que tengo, resaltado en negrita dos títulos de los cinco. No sé por qué. Los títulos resaltados son Animal Crossing New Horizons y Among Us. Y luego, sin resaltar, tengo Call of Duty Warzone, Fall Guys y Valorant. Para mí, Animal Crossing, y voy a adelantar algo, yo lo voté para juego del año. Al Animal Crossing. Para mí, Animal Crossing no es un multiplayer. Es un single player con componente multiplayer. El problema es que tiene multiplayer local. Tiene con multiplayer local, No es masivo, tal vez. Multiplayer online masivo. Local tiene. Pero sí, es como. Es un aditamiento a lo que es el juego en sí. No lo hace el juego. Tiene. Es como el Demon's Soul. No tiene necesidad del multiplayer. Como el Demon's Soul tiene la necesidad del multiplayer. Porque vos tenés que trabajar con la gente. Pero la realidad es que al lado de los otros, si gana Animal Crossing en ese apartado, es una. Vale, no tengo ni idea. Sé que hay mucha gente que le encantó. No tengo ni idea. Sí, yo tengo amigos que no han jugado al Valorant y lo han dejado de jugar al LOL por jugar al Valorant. Porque quieren quieren más ideas de traje de cosplay, por eso nada más. Como todo lo que es Riot, el 80% de sus ganancias son para ideas de traje de cosplay. En lo que dice, salen todos y dicen, no juego videojuegos, voy a ganar un personaje random y encuentro un personaje de LOL. La de siguiente. Siguiente categoría. Mejor juego como servicio. Apex Legends, Fortnite, Call of Duty Warzone, No Man's Sky, Destiny 2. Call of Duty y el Warzone, puede ser por el tema de la pandemia. Yo creo que el Warzone. Yo creo que el Warzone. Igual me han dicho que ahora lo. No Man's Sky. Porque de alguna manera estuvo como servicio cuando le empezaron a agregar parches porque no lo habían terminado. Claro. No, espera, el juego lo ganó el año pasado y bueno, No Man's Sky y los últimos son muy buenos. El juego en verdad siempre se pensó en ese sentido, solamente que Sony lo marketingó mal. Pero el juego siempre fue pensado así. Yo por eso dejé jugar. Tenemos las últimas tres categorías. La que sigue es dirección de arte. Acá, bueno, va a estar media peluda. Mejor dirección de arte es Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisp y The Last of Us Parte 2. Sí, está peleada eso. Está muy peleada. En esta está muy peleada porque tienen estilos muy distintos. Aunque debo decir que de todos estos hay tres que resaltan, que para mí es Ghost of Tsushima. Sí. Hades, por el arte, o sea, por eso, por lo que han decidido. Y Ori and the Will of the Wisp tiene, desde el 1 en realidad, una decisión de cómo los mismos colores que hablan del gameplay, que es increíble. Y cómo. Sí. Se diferencia el fondo de los personajes, la verdad que. Yo, por lo que a mí me gusta, Ghost of Tsushima votaría, pero tan peleado, así es como podría ganar cualquiera. El Ghost of Tsushima, una de las cosas, de hecho la puse en la review, hay algunas cosas que se ven viejas. Tiene las piedras con textura aplanada, tipo el Legend of Zelda, pero vos ves la cantidad de hojitas que están hoja por hoja en el suelo y cómo levanta todo, los pastos, los detalles, las luces, cómo cuentan las cosas. Cómo cada cosa está relacionada con algo de la cultura japonesa o del folclore. Mejor dicho, porque no es que nos esté representando la historia, no es un juego histórico, es un juego folclórico. En ese sentido, yo creo que en esa categoría también debería ganarlo. Sí. Bueno, vamos al siguiente. La siguiente, que es la penúltima. Mejor, y esta siempre es difícil de decidirla. Mejor dirección de juego. ¿Dirección en qué sentido? ¿El desarrollador, el que se cargó de la parte de cómo se dirigía todo? Porque generalmente son más exacto, de uno. Exacto, eso. Son más de uno muchas veces en los videojuegos. Bueno, pero por el resultado. Vos tenés es difícil verlo por el resultado, por eso digo que es más difícil. Sí. Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx y The Last of Us Parte 2. Final Fantasy VII Ghost of Tsushima. Voy a dar mi parecer es que Final Fantasy VII porque justamente hicieron algo muy distinto con algo que ya sabían cómo era. Claro, o sea, y se siente nuevo. La gente que jugó al 7 volvió a jugarlo y tuvo otra experiencia, y la gente que no lo jugó jugó al 7 y dice, che, esto es. Eso en dirección es difícil. Sí, sí, sí. Está muy bien. Estoy de acuerdo. Bueno, y la última, y acá sí nos podemos esperar lo que quieran, porque este es el juego del año. Tenemos a. Son 6 nominados. The Last of Us Parte 2, Doom Eternal, Final Fantasy VII, Animal Crossing New Horizons, Ghost of Tsushima y Hades. Sí, está difícil igual. Está difícil. Muchos tienen The Last of Us 2, pero está difícil con Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII. Y hay mucha crítica con Animal Crossing, que para mí está merecidísimo. Eso por lo que logró y lo que se popularizó, porque hay gente que lo descubrió ahora, de hecho. Sí, sí. A mí Petro me dijo, te presto la cuenta, este juego te va a hacer bien, porque lo quería probar porque no estaba seguro, o sea, era un che, quisiera jugarlo, pero no da a comprarlo. La cantidad de horas que le dediqué en una mañana, me di cuenta que había, no sé, 7 horas que estaba jugando. La cantidad que le dedicaste. Esa. La cantidad que le dedicaste. ¡Furro! La ¡furro! Me dicen a mí. Bien. No, eso no. Bueno, obligado también de mencionar a Hades, que a mí me gustaría que ganara, más por una cuestión de que realmente por un lado se lo merece y por otro lado sería como que gane algo más, que no sea un juego tan triple A como Ghost of Tsushima y ¿cómo se dice este otro? De Last of Us. Ojo, han ganado juegos indies otros años, han ganado juegos indies, así es probable que pase. El problema es que acá se gana un poco más la popularidad, así que es posible que Last of Us 2 gane, a pesar que para mí no es tan merecido como otros lo van en ese puesto. Y Atos, no sé si querés opinar de esto, porque no te hemos dejado hablar. No, sí, es que no soy tan gamer, al parecer, me duele. Silenciado. Eso es por jugar LOL. Es por jugar LOL. Sí, loco, no juegan LOL, los vuelve unos frikis de mierda porque solamente saben del LOL. En serio. Es el Paco del videojuego. El Paco del videojuego. Bien, pero para vos de ahí, ¿cuál para vos votarías? Así a ciego casi. Mira, de lo poco que he visto, el que más he visto ha sido el The Last of Us 2. O sea, el The Last of Us 2 es el que más he visto. Me he visto, o sea, he visto todo el gameplay, todo el juego. Lamentablemente no lo puedo jugar. Mi situación no me lo permite. Pero por gusto me gustaría que ganara. Pero bueno, los otros tampoco los conozco tanto. Capaz que si me pongo, digo, no, para este juego. Bien, participá del sorteo Gamer Combate porque sorteamos juegos muy buenos afuera de LOL. Eso. Yo quería saber cuál es el juego del año para Monfus. Es que yo, la realidad es esta, no jugué a ninguno de esos. Vaya de seguir cómo se fue el desarrollo y cómo fue, vi un poco de gameplay cada uno y demás. A mí, por la cultura ponja y cómo cuenta, se va a hacer el folclore, Ghost of Tsushima me gusta. Final Fantasy Remake, es como dijo Chacho, tiene un valor agregado sobre cómo agarrar un juego que ya tiene, es tan intocable, que lo hicieron bien, y eso es difícil. Y además que lo cambiaron muchísimo, así, mecánicamente es otro juego. Lo cambiaron todo. Yo llegaba a leer gente que dijo que no tenía que estar ahí porque el juego no estaba completo, y es claramente gente que no lo jugó directamente, porque que venga la parte 2 puede ser un juego completamente distinto a lo que ya conocemos. Sí. O sea, y te cierra, ¿no? Y de alguna manera te cierra perfecto. Te cierra la historia. Si bien deja, la obvia hilo para seguir, es como para, como si hubiera estado pensado que fuera todo la historia contenida ahí. Eso. Claro. O sea. Porque lo que te cuenta el juego es una historia autocontenida. Después tenés el viaje para seguir a Sephiroth. Sí, lo van a tener que seguir. Pueden hacer cualquier otra cosa distinta a lo que ya hicieron. Sí, sí. Pueden hacer algo completamente nuevo y iría bien. El que no creo que gane para nada es Animal Crossing, no porque no sea buen juego, de nuevo, es un juego muy de nicho, es un juego para relajarse, no esperen que sea no es un Stardew Valley, por los que yo jugué antes, no es un Stardew Valley, es un juego muy de relajarse y de pasar el rato, no esperen lo mismo. No sé, yo creo que para no sé. 26.4 millones de unidades vendidas. Sí, eso no lo niego. Pero es más probable que gane Last of Us 2. Es decir, para mí los que están bajo el podio, pero por temas personales, ya totalmente subjetivo, es Last of Us 2 y Animal Crossing. Los demás que están arriba, los otros cuatro, totalmente puede ganar cualquiera. Yo te digo, para mí, Animal Crossing, Final Fantasy VII, y puede que de Last of Us por popularidad, a mí me gustaría más Ghost of Tsushima. Sí, a mí también. Yo también, concuerdo. A Pompu le tenés que preguntar cuál es el juego del año, pero del 2000 para atrás. Más o menos. No, pero luego, después, el último programa del año, nosotros hacemos un los juegos que hemos terminado y hacemos un nominado. Yo tengo los, yo tengo la obsesión de listar todos los juegos que termino por año. Los tengo en trailer todos listados. Perdón, ¿puedo comprometerlos en vivo a algo? Porque tengo miedo. Vamos. Sí. El 10 de diciembre a las 8 y media, a las 9 de la noche, empieza la transmisión de los Game Awards y va a haber que cubrirla. Sería bueno. Nosotros ya dijimos que desde Último Nivel, con Robert, Lame y Juli, lo vamos a cubrir, pero tendríamos que co-streamearlo con Gamer Combate, porque la realidad es que la web es de Gamer Combate, Julia y yo también somos de Gamer Combate. Y Robert ya está, es parte, no le gusta, pero no importa. Y a Robert lo metemos también, si no hay problema. Entonces me parece que tendríamos que hacer un co-stream. Nosotros vamos a arrancar a las 8:30 y streamearlo desde los dos canales y hacer la retransmisión. Dura hasta la 1 de la mañana y podemos pasar muy bien esa tarde. Bien, el problema que yo tengo es un tema laboral. Acuérdate que tengo dos laburos. Si estoy bien ese día, estoy tranqui, sí, lo hago de una. Yo streameo por Facebook y no por Twitch, ustedes por Twitch. Sí, total, la mayoría de Twitch viene. ¿Monfu renuncia? Tengo, no quiero decir nada. Tengo pensado que uno de esos dos, y mi jefe, los dos están escuchando, uno de esos dos trabajos voy a dejar. No sé, fíjense. Pues no voy a decir cuál. Pelé por dos. Claro, gatillo. Están los dos trabajos y en ninguno. Claro, voy a terminar con ninguno. Que también pueden pelear por Gamer Combate, que recuerden, todos los sábados a las 19 horas por FM 94.5 UTN, nos están escuchando en vivo, sino por facebook.com/GamerCombate, twitch.tv/GamerCombate, nos pueden escuchar en Spotify una vez que terminamos el programa, búsquenos como Gamer Combate, tanto en Instagram, también en Twitter, los pueden buscar en iVoox para escucharnos también de nuevo, subimos también el programa a YouTube, por si también nos quieren ver estas cosas de caras que tenemos horribles. Y también recuerden que en GamerCombate.com tenemos reviews hechas por Petro, hechas por Fran, cosas raras de opinión hechas por Monfo, porque siempre tiene que opinar. Pero algo. Viejo. Y también se pueden meter en GamerCombate.com/donaciones. Ahí estoy mostrando. Monfo, no se te escucha nada. Ahí estoy mostrando la página, eso. Hermoso. Así que bueno, todo, muchas gracias por haber venido, a Atos, a Booker, a el portador de luz, Fran. Y a Monfus no le agradecemos nada, porque nunca. Verdad, siempre hace lo mismo. Quiero pedirle a la gente, perdonen, y ya los dejo, compartan las reviews, porque que ustedes hayan venido más que nunca en este último mes y que hayamos tenido que pagar 30 de ancho de banda en lugar de 10 como teníamos, ahora no solo tenemos que seguir pagándolo, sino que aparte y compartan que nos ayudan. Miren cómo nos ayudaron. Miren la cantidad de reviews que hay. Hay un montón de reviews. Hay una de Gustavo. Ustedes nos pueden ayudar de varias maneras. Una de ellas es financieramente, como ya saben, gamercombate.com/donaciones, o por el QR directamente los va a mandar. Y si no, compartiendo tanto nuestros enlaces de la review, el mismo enlace de Gamer Combate, siguiéndonos en Facebook, en las redes sociales y demás, ya nos están ayudando porque Monfus quiere su Play 5. No, ¿qué? Yo quiero la Play 5, tengo que reseñar. Yo quiero la Switch. Fran quiere la Play 5 y Monfus quiere una patada, sí. Retroconsolas, la Neo Geo Mini. Esto fue todo por hoy, gracias por haber venido, nos vemos el sábado que viene. Así que adiós, los despedimos como siempre con Leonel Campoy. Bye. Que te y lo dejamos vos, con una raid antes de que nos olvidemos y cortemos como cortamos. Ya. Adiós, gente, muchas gracias. Ahí va. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.